Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas tardes. Es un gusto acompañarles en este espacio de Vida Cotidiana. Les saluda Diego Molina, del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Agradecemos a Leonardo León, quien nos apoya en controles técnicos, y a Roy Valerio en la cabina de Radio Actual. Hoy conversaremos con la nueva directora de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, Frecia Camacho, sobre la descentralización de la gestión de la cultura en Costa Rica. Bienvenida, Frecia. Hola, muy buenos días. Muy contenta de estar aquí con ustedes, amigos y amigas oyentes. Bueno, Frecia, para comenzar, contextualizando un poco a nuestros oyentes, ¿qué podríamos entender por descentralización de la gestión de la cultura? Bueno, es que en realidad lo que ha sucedido en Costa Rica, que yo creo que no es un fenómeno solo de acá, sino en general, es que durante mucho tiempo la gestión de la cultura estuvo enfocada en las bellas artes, enfocada también en un concepto de llevarle la cultura a la gente, en un concepto de cultura como espectáculo público, y entonces se concentró el recurso, que es un recurso público, y el trabajo del Ministerio de Cultura y Juventud, sobre todo en el gran área metropolitana. Y cuando hablamos de descentralizar, estamos hablando de que la cultura es una expresión de todas las comunidades del país, de toda la población, y que la gestión del ministerio, el ministerio debe ser facilitador y acompañar procesos en todo el país y no solo en el área metropolitana. ¿Qué tan concentrada, qué tan grande es esa concentración que tiene esta gestión cultural en la gran área metropolitana? Los diagnósticos que se hicieron para desarrollar el documento de la Política Nacional de Derechos Culturales hablan de que más del 95-96% del presupuesto del ministerio se enfoca a la gran área metropolitana en los programas que van desde la estatua de León Cortés, se dice, hasta el Museo Carterón Guardia en Barrio Escalante. Es decir, es una alta concentración. Aquí están ubicados los principales programas, digamos, los que consumen más presupuestos, como el Melico, que tiene los cuatro programas, la Compañía Nacional de Teatro y de Danza y los Talleres Nacional de Teatro y de Danza. Está ubicado también el Teatro Nacional, está ubicado, bueno, evidentemente el CENAC y otros programas que concentran el Museo Nacional, el Centro de Patrimonio, etcétera. Y es en el casco urbano donde se invierte una gran parte de estos recursos. Claro, bueno, digamos, este gobierno está apenas comenzando y, bueno, ¿cuáles son los principales retos que ustedes han divisado, digamos, que se tienen que enfrentar para lograr una descentralización real? Bueno, hay un gran reto que es repensar la cultura en el sentido de que no estamos hablando de llevar la cultura, sino de potenciar la cultura de todos los habitantes del país. Hay modelos que se han venido desarrollando que son exitosos, como el modelo del CINEM, que suma, digamos, las fuerzas de los padres, de las municipalidades y del ministerio para dar la posibilidad de estudio musical a niños y jóvenes en comunidades de riesgo, en comunidades de frontera, en comunidades que nunca habían tenido antes esta oportunidad de formación musical, ¿verdad? Entonces, un desafío es ampliar esta posibilidad, esta oportunidad de formación a otras de las artes, porque bien sabemos que cuando las personas en general tienen la oportunidad de desarrollar sus capacidades creativas y artísticas, van a ser mejores personas en general, digamos, van a ser personas más sanas emocionalmente, más creativas, con más capacidad de innovación, más equilibradas que las personas que solo desarrollan la racionalidad. Y entonces otro desafío es que el sistema educativo vuelva a tomar en serio la educación artística. Otro tercer desafío muy grande que se ha puesto esta administración es la relación con, digamos, reconocer el protagonismo de las organizaciones culturales comunitarias, y eso fue un compromiso que asumió nuestro señor presidente con el Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias, en el sentido de, digamos, de buscar el desarrollo de programas que respeten el protagonismo y la autonomía de las organizaciones culturales comunitarias. Y ya hay algunas iniciativas en este sentido, digamos, de la administración pasada y administraciones anteriores, pero son muy puntuales. Y entonces, un cuarto desafío es que hay que redimensionar el trabajo de lo que se daba en llamar dirección de cultura, porque poder fortalecer, crear condiciones para fortalecer las culturas vivas comunitarias significa trabajar en otra escala de la que se ha trabajado, y significa entonces también asignar otros recursos y otras posibilidades de acción a la dirección de cultura. Por ejemplo, en este momento la Dirección de Cultura tiene un 3.25 del presupuesto del Ministerio de Cultura, digamos, de lo que es el presupuesto de actividades centrales propiamente del Ministerio de Cultura, porque aparte están las adscritas que tienen otros presupuestos. Del Ministerio de Cultura y Juventud, lo que es de las oficinas centrales, por decirlo así, la Dirección de Cultura tiene un 3.25. Entonces, en cada regional hay una persona que hace gestión, digamos, que apoya la gestión de las culturas desde las regiones. En total son 9. Todo eso lo tenemos que revisar, porque para poder realmente escalar el trabajo y poder fortalecer la expresión cultural, la expresión de la diversidad cultural, la democracia cultural, digamos, todo lo que son las economías solidarias, las iniciativas y emprendimientos culturales, etcétera, tenemos que trabajar a otra escala, a otra escala a nivel nacional. Y entonces sí significa un esfuerzo grande en términos de redimensionar ese trabajo, y también repensar lo que es el trabajo de todas las adscritas. Por ejemplo, lo mismo que pasa con la Dirección de Cultura pasa con el Museo Nacional, que el programa de museos regionales está totalmente arrinconado, que no tiene presupuesto, que casi no tiene personal, que no tiene posibilidad de trabajar con todos los museos regionales que hay y comunitarios, que son bastantes. Yo en este momento no te puedo dar el dato, pero no ha habido capacidad, porque lo que hay son 2 personas sin presupuesto y sin transporte, etcétera, etcétera. Entonces, no solo la Dirección de Cultura tiene que redimensionarse, también tiene que redimensionarse la Dirección de Museos Regionales, tiene que redimensionarse el trabajo con el patrimonio intangible, porque no hay en este momento un programa, más que un esfuerzo por parte de la Dirección de Cultura que en becas taller, pero aparte de eso no hay, digamos, por decirlo así, un programa estructurado, sino más bien proyectos puntuales para trabajar el tema de patrimonio intangible. Entonces resulta que el trabajo en el territorio es disperso, es pequeño, es muy fragmentado, no hay buena coordinación entre las instituciones del Ministerio y la Dirección de Cultura, y todo eso lo tenemos que revisar. O sea, lo que me estás diciendo es entonces, existirá un museo regional, por ejemplo, en Alajuela, y hay una Dirección de Cultura en Alajuela, y probablemente otras adscritas también tienen presencia en esa provincia, pero digamos, no están articuladas entre sí, sino que entonces más bien son como recursos más dispersos. Así es como ha funcionado, digamos, en el último tiempo, digamos, durante mucho tiempo el Ministerio de Cultura, porque cuando se creó, digamos, cuando se fueron creando las estructuras que conforman todo el ministerio, que es, digamos, propiamente las actividades centrales, programas descentralizados, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el ministerio tiene 4 programas centrales, que son la Dirección de Cultura, el SINAVI, que es el de las bibliotecas, el Centro de Patrimonio y la Dirección de Bandas. Pero aparte está el Instituto Nacional de la Música, que aglutina como 4 programas, la Orquesta Nacional, el Coro Nacional, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Aparte está el Teatro Melico Salazar, que aglutina esos 4 programas que hablábamos antes, ¿verdad? Compañía Nacional de Teatro, etcétera, etcétera. Aparte está, por ejemplo, el Museo de Arte Costarricense, que es el responsable de preservar y resguardar todo ese tesoro, digamos, del toda la historia de nuestro arte costarricense, y así hay otros museos, hay otras instituciones, bueno, el CINEM es otra de estas instituciones, etcétera, pero como no ha habido, digamos, una estructura y una, digamos, y un esfuerzo por ordenar todo ese sistema, o los avances que han habido en ese ordenamiento son muy pequeños, entonces hay mucho funcionamiento de islas. Y ahora uno de los desafíos es que hay que generar una sinergia y articular todos esos esfuerzos para que la presencia del ministerio en una región como Guanacaste o como Limón sea mucho más articulada, de manera que tanto las escuelas del CINEM como los esfuerzos de la Dirección de Cultura, como las bibliotecas, etcétera, etcétera, todos estén conformando, digamos, los servicios que da el ministerio dentro de una visión estratégica que tiene que ver con fortalecer la diversidad cultural, resguardar el patrimonio tangible e intangible y potenciarlo, que la cultura sea un factor de para el buen vivir en esas comunidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces sí hay que estamos en un buen momento, porque lo que sí es cierto es que la política cultural permitió aclararse mucho la problemática, y cuando se tienen claros los problemas es mucho más fácil, digamos, atacarlos, ¿verdad? Y confrontarlos y ver dónde están las potencialidades también. Hay otro desafío, que es la relación entre el Ministerio de Cultura y los demás entes públicos y privados, ¿verdad? Que también es un desafío complementario. Claro. Vos me mencionás que es un 3.25% del presupuesto lo que ha manejado, ¿verdad?, la Dirección de Cultura, siendo tal vez de las pocas, los pocos órganos dentro del ministerio que tiene presencia a lo largo del país. Definitivamente es un porcentaje muy bajo. ¿Han podido ya pensar, qué van a hacer al respecto con ese tema del presupuesto? Sí, es decir, falta, como estamos en este momento, ¿verdad? Es muy pronto, ¿verdad? Por ejemplo, yo empecé a trabajar a partir del viernes en esta nueva función. Entonces, estamos construyendo propuestas y ahora hay que venir, digamos, terminar de diseñar esas propuestas, validarlas, lograr el apoyo político. Pero hay mucha apertura por parte de doña Elizabeth para avanzar en este campo, ¿verdad? Hay que hacer, digamos, propuestas estratégicas que signifiquen un avance significativo, por ejemplo, en la asignación presupuestaria para la Dirección de Cultura. Estamos pensando incluso que hay que cambiarle ese nombre, porque la cultura no se dirige, la cultura se estimula a lo sumo, se fortalece, se facilitan los procesos para que se fortalezca y se mantenga viva, pero la cultura no se dirige ni se gestiona por parte del Estado, ¿verdad? Entonces hay que revisar ese nombre y encontrar un nombre que sea mucho más atinente a toda esta perspectiva, digamos, de rol dinamizador en el territorio nacional. Claro, y vos me mencionás, bueno, ¿verdad?, todo el tema de economía, el tema, digamos, de modo de vida y demás, pero bueno, el tradicionalmente ha sido un enfoque mucho más artístico, ¿verdad?, lo que maneja el Ministerio de Cultura. Bueno, el CINEM tiene que ver con música, compañía de teatro, etcétera. ¿Cómo pueden realmente transformar esto? O sea, ¿cómo cambiar para que ese enfoque netamente artístico pueda ir cambiando a un enfoque mucho más integral? Yo creo que, digamos, en el trabajo de la Dirección de Cultura, ahora que he empezado a acercarme a ver los informes y, ¿verdad?, apenas un primer acercamiento, yo me doy cuenta que el trabajo de la Dirección de Cultura ha sido, digamos, mucho más cercano a la integralidad de la vida de las comunidades, y no es casual, ¿verdad? En la vida cotidiana de la gente, las cosas no están segmentadas, digamos, No estamos en apartados donde una cosa es solo política o solo económica o solo social, sino que todo está integrado, ¿verdad? Cuando una señora pone un emprendimiento de turismo comunitario, ahí se está simultáneamente fortaleciendo el patrimonio intangible, porque ella está haciendo su picadillito para darle a los turistas que vienen, tienen el patio sembradas plantas medicinales, además está fortaleciendo a nivel económico y se está, digamos, generando formas de vida también en la comunidad que les permitan fortalecer su identidad, etcétera, etcétera. Entonces, en la gestión del trabajo en las comunidades, generalmente las cosas son mucho más integrales y el trabajo en muchas de las, digamos, de los trabajos de los gestores regionales del ministerio se ve bastante integrado y hay problemáticas muy diversas y eso hace que ellos cada uno lo haya enfocado de manera muy diferente. Por ejemplo, Carol en la zona sur ha estado trabajando mucho más con las comunidades indígenas, ¿verdad? Todo el tema de la multiculturalidad, ustedes saben que ahí hay varios idiomas que se hablan, que hay pueblos muy diversos, con diversas tradiciones, y no por el hecho de que nosotros los desconozcamos, significa que no existen, ahí han estado, y ella, digamos, desde su trabajo ha estado tratando de acercarse a ese mundo tan rico y tan diverso, pero eso no ha sido ni visibilizado, ni reconocido, ni valorado por el conjunto de la institucionalidad y ahora esa es parte también de nuestra tarea. Digamos, no solo que el conjunto del ministerio reconozca y valore y visibilice eso, sino que el país lo haga, ¿verdad? Porque eso nos da una dimensión de ese retrato de lo que somos como costarricenses mucho más rico del que tenemos, ¿verdad? Tenemos un retrato muy imaginados como gente del Valle Central, de clase media, etcétera, etcétera. Ahora yo pienso que parte del esfuerzo es asomarnos a ese imaginario de ese somos mucho más amplio, más diverso y más enriquecedor para todos. Claro, nos encontramos con Fresia Camacho, directora de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, hablando sobre la descentralización de la gestión de la cultura en Costa Rica. Vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos en breve. Mi amor, yo te esperé en lo alto azul allá de caravana. La locura me ganó, de los barrios arrancó la leyenda de esta ruta que ya tiene corazón, mi amor. Yo te miré, llevabas las carrozas en el alma, con el trapo, la bandera, la canción. Ver tus ojos en el cielo, trago de revolución. Nunca late para atrás. Hay un par de vidas nuestras que te quieren ver brillar. El sol es de los nuestros. La bengala vengadora viene por tu piel. Que se guarden el poder, que lo velen en francés. Tengo un animal dormido y con ganas de nacer. Caravana de los barrios. Yo creyeron que iban logrando matar la historia de tu amor. Nunca lo consiguieron, vive en los barrios, ocupa la plaza, nunca murió. Nunca murió. Oh, oh, oh. corazón, corazón, corazón, te llevo. Te llevo. Te llevo. Para este debate público y necesario. Mire, muy bonito todo eso que ha dicho, pero mi señora no oye y dice que quiere saber de qué estamos hablando. Ah, pues también tenemos estos volantes con los 10 principios. Y para mi tío que no sabe leer, tenemos el material en audio. Acá pensamos en todo. Ya veo, muchas gracias, pero faltaba un principio, ¿cierto? Sí, señor. El 10º es, precisamente, el acceso por igual a todos los recursos de la información, para que todos y todas podamos ejercer nuestro derecho a comunicarnos sin limitaciones. Y ahora sí siento que podemos lograrlo. 10º principio. La información está en sus manos. ¿Qué puede hacer? Mucho. Corra la voz, cuéntele a otros, organícense y hagamos valer nuestro derecho. La oportunidad es ahora. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/vocesnuestras y también en Twitter, @vocesnuestras. Vida cotidiana, otro día con la gente. Continuamos con la directora de Cultura, Frecia Camacho, conversando sobre la descentralización de la gestión de la cultura en Costa Rica. Frecia, usted proviene del movimiento de las culturas vías comunitarias y también fue asesora del exministro Manuel Obregón en ese tema. ¿Qué implica que usted, viniendo desde ese movimiento, haya sido nombrada como directora de Cultura? Bueno, yo pienso que es un reconocimiento, ante todo, un reconocimiento muy interesante que hace este gobierno de don Luis Guillermo I y después doña Elizabeth a la importancia de un movimiento que redimensiona los derechos culturales, a un movimiento que es joven, además, que es bastante transgresor en sus maneras de hacer incidencia política, porque lo hace desde la alegría, lo hace desde tomarse las calles, desde los pasacalles, desde el arte, con creatividad, etcétera, y darle un lugar digamos, en la dirección de cultura, una persona que viene desde ahí, por lo menos para mí es profundamente esperanzador, ¿verdad? Porque nos permite imaginar un trabajo entre el Estado y los actores ciudadanos que también construyen el espacio público desde sus acciones, desde esos colectivos, de estas organizaciones, una relación mucho más horizontal y respetuosa. Bueno, y desde la Dirección de Cultura, entonces, digamos, acciones concretas que hayan venido pensando, al menos, para ya fomentar esa descentralización, o sea, ya sabiendo, ¿verdad?, teniendo esos diagnósticos, es que hay poco presupuesto, que hay desarticulación, todo este tipo de cosas que ya comentamos en el primer bloque. Bueno, ¿cómo podemos hacer, verdad?, ¿cómo puede hacer el Ministerio, la Dirección, para combatir eso? Bueno, hay varias medidas que estamos imaginando. Es muy pronto para anunciar ya cosas definitivas, pero sí estamos imaginando un programa tipo puntos de cultura, que sean fondos de estímulo para las iniciativas culturales, en especial para arrancar por las que fortalecen los tejidos, para las que visibilizan la riqueza, para las que permiten comprender mejor las formas de funcionamiento del sector, unas iniciativas que apoyan los proyectos, digamos, un fondo que apoya los proyectos de este tipo de iniciativas. También es ineludible trabajar con las municipalidades, entonces hay que ver cómo está el tema de la propuesta de la ley que ya está en la corriente legislativa al respecto y ver si es necesario que tenga ajustes en el campo del trabajo con municipalidades, pero desde ya vemos que es súper necesario empezar a sensibilizar, incidir, avanzar en las municipalidades, y la posición de doña Elizabeth es que deberíamos salir con 80 municipalidades, digamos, que tengan un gestor cultural, 82, y que tengan unos planes de cultura, y decimos nosotros, construidos de manera participativa. Entonces, por eso es que estamos pensando que una modalidad de los puntos de cultura sea en fondos de desafío para municipalidades que estén dispuestas a poner contrapartida para hacer construcción de presupuestos participativos de cultura con, digamos, con las organizaciones a nivel local, que se reúnan todos los grupos que tienen iniciativas culturales y que juntos puedan construir el plan anual y que ese sea un fondo compartido, digamos, donde haya compromiso del ministerio, de la municipalidad, de la empresa privada, de otras instituciones, qué sé yo, digamos, que se constituyan en fondos locales que permitan financiar procesos locales. Entonces, ese es un camino que estamos viendo. Y lo otro que queremos imaginar es un modelo de gestión más participativo, ¿verdad? A nivel de las regiones y a nivel nacional, un modelo que permita un diálogo mucho más cercano y más directo, digamos, con los referentes del movimiento y de otras organizaciones, no solo del Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias, sino de otras organizaciones que representan a otros sectores que tal vez no estén dentro del movimiento, digamos, espacios y mecanismos mucho más fluidos para que puedan participar en la construcción de esta ruta de viaje, y no solo, digamos, proponiendo, pensando, sino también incidiendo, sino también en las calles, sino también sensibilizando, ¿verdad? Porque esta tarea de transformación de lo que ha sido la gestión de las culturas en Costa Rica no es una tarea que le competa solo a la dirección o al ministerio, sino que nos compete a todos, a la ciudadanía en general, y a las estructuras públicas, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ahí yo lo veo casi que como una alianza, ¿verdad? Yo creo que lo único que va a poder sostener estos procesos después de 4 años que yo haya salido del ministerio es esa alianza y ese protagonismo ciudadano. Si los ciudadanos no hacen este tema suyo, esto posiblemente va a llegar otro gobierno que lo vote, porque muchas veces es así. Pero si el programa es tan sólido que, digamos, y está tan tejido con la ciudadanía, está tan tejido con las municipalidades, con otras instituciones, es mucho más difícil. Pongamos, por ejemplo, el CINEM. Es muy difícil que alguien venga y diga, ah, no, vamos a ahora quitar el CINEM y hacer ferias de, ¿verdad?, de artesanía. Es decir, el CINEM tiene ya una legitimidad en sí mismo. Es muy difícil que alguien lo quite porque hay todo un tejido social que lo sostiene y que sostiene y que responde a esa necesidad y a esa pertinencia. Tenemos que lograr lo mismo con la gestión social de las culturas. Claro, y bueno, vos mencionás, ¿verdad?, todos estos sectores, bueno, está el ministerio, municipalidades, incluso empresas y demás, que probablemente han, digamos, ha dominado, hay un paradigma, ¿verdad?, de que, bueno, hay que llevar cultura a esas comunidades. Al ser sectores tan diversos y no solo la dirección, ¿cómo podemos, digamos, cómo se puede hacer para romper un poco ese paradigma, cambiar esa forma de verlo? Sí, yo pienso que parte de lo que tenemos que hacer y en esta alianza de trabajo conjunto es una estrategia de comunicación muy poderosa, digamos, que no solo sea mediática, pero que también tiene que ser mediática. Nos tenemos que aliar en los medios del Estado y los medios comunitarios, y las instituciones como Voces Nuestras, etcétera, para generar ese cambio de percepción, pero también con las estrategias que ya tiene el movimiento probadas, ¿verdad? Como los pasacalles, etcétera. Tenemos que diseñar una estrategia de comunicación que nos permita sensibilizar, construir sentido en torno a la riqueza de la diversidad cultural en nuestro territorio, a todo lo que ya se está haciendo en el territorio, visibilizar eso. Es que es un río de cosas que suceden y que en el Valle Central, como la cobertura de los medios solo responde a una agenda muy reducida de, digamos, del espectáculo, de los shows, del fútbol, etcétera, etcétera, es tan reducida que no da cuenta de toda esa riqueza. Entonces tenemos que irrumpir, ¿verdad?, de alguna manera en el imaginario social con todo eso que somos también, pero que no, que por no ser narrado es como si no existiera. Yo pienso que es por ahí la, como la estrategia, ¿verdad? Y que tenemos que construirla, y construirla de manera conjunta y participativa, y desarrollarla de manera conjunta participativa para romper el imaginario que existe actualmente, que es bastante pobre y reducido. Eso ha podido suceder en otros casos. Por ejemplo, si uno ve el movimiento de mujeres, hace 20, 30 años no existían muchos de los temas que hoy son algo común y natural, digamos, en el sentido común de la gente con respecto, por ejemplo, a que la violencia contra las mujeres es violencia, con respecto a que las mujeres tienen derecho a tener un salario digno, igual por el trabajo que desarrollan, que las mujeres tienen derecho a estudiar y a formarse, a tener oportunidades igual que los hombres. Eso se transformó en mucho en los últimos 30 años, producto de esfuerzos ciudadanos de las mujeres, de los movimientos de mujeres, y también de esfuerzos del Estado, como debe ser, ¿verdad? Y permitió que se dieran transformaciones que son insuficientes, pero que son significativas. Claro, y es que, digamos, aparte de que el Estado, las empresas y demás cambien ese paradigma, también es importante que las personas en sus comunidades también, ¿verdad? Tal vez es más fácil esperar a que la municipalidad, a que el ministerio haga un festival, haga alguna actividad, y a lo mucho llegar como público, pero bueno, también cómo hacer un poco que incentivar un poco que las personas se apropien, ¿verdad?, de su cultura y de ejercerla, ¿verdad? Eso es parte, sí, de que a mí me parece que eso se va dando como el efecto dominó. Digamos, ¿qué es lo que ha pasado con las peñas en la Guanarred? Empieza una comunidad a hacer las peñas una vez al mes, se dan cuenta artistas comunitarios de otras comunidades y otras gentes, que es muy bonito y muy importante, y después hay 10, y después hay 20, 30, después los artistas que no necesariamente son comunitarios y que muchas veces cobran por su trabajo, quieren circular por las peñas y quieren estar por las peñas, y empieza a darse, digamos, un fenómeno donde después ya no hay vuelta atrás, porque se vuelve tan natural, ¿verdad? Que ahora, por ejemplo, me llama mucho la atención leyendo los informes de la Dirección de Cultura, que hay muchas comunidades que hacen sus peñas, ¿verdad? Desde la isla de Chira, la zona norte, etcétera, sin ninguna articulación con la Guanarred. Simplemente porque ya ese concepto se volvió a recuperar, que era el concepto de la velada cultural, pero con elementos muy bonitos como el elemento del abrazo, etcétera, etcétera. Es decir, yo siento que generalmente todo ese tipo de cosas, por ejemplo, reconocer que todos somos protagonistas de la cultura y todos hacemos cultura, al principio es como subir una montaña y a veces puede ser bastante empinada y bastante cansado. Llega un momento en que uno llega arriba y ya cuando llegó arriba todo ya empieza a ser diferente y todo se ve diferente y la bajada es mucho más sencilla, por decirlo así, que la subida. Porque ya se pasó a otro estadio. Eso es lo que tenemos que lograr en esta conciencia pública nacional, de que tenemos una riqueza natural tan grande como la biodiversidad que existe en el territorio, y que si nosotros somos capaces de reconocerla y de cultivarla, vamos a ser mucho más potentes de lo que ya somos como país. Hay algo muy bonito que dicen los amigos Quique Molina y Isis Campos en la película de Si no es digna, mandinga, sobre la herencia africana, que cada vez que se requiere tomar una conciencia sobre algo es como ponerse unos lentes, y empieza unos lentes especiales que te hacen ver cosas que antes no veías. ¿verdad? Ellos hicieron este ejercicio con respecto a la herencia africana en todas nuestras vidas y rompen con ese documental un montón de mitos en relación que tenemos en relación con la población negra y afrodescendiente. Lo mismo tenemos que hacer con el tema de la riqueza cultural, ponernos unos lentes especiales que nos permitan ver la riqueza de la diversidad cultural de Costa Rica, el potencial que tiene esta riqueza, la importancia de cuidar esa diversidad, etcétera. Posiblemente, yo espero que parte de los logros que tengamos en 4 años sea que todos hayamos podido ver, ponernos esos lentes y que después ya no necesitemos los lentes para verlo, ¿verdad? Ahí se va a ver enriquecido nuestro imaginario nacional. Sí, es que empezar a ver a través de esos lentes va a tener que arrancar a lo interno del ministerio, ¿verdad? Porque si bien, la ministra, vos y varias personas entran en cargos, ¿verdad? Con designaciones más políticas, hay muchas personas que se mantienen ahí en el ministerio. Entonces, bueno, realmente tiene que haber un proceso ahí al interno. ¿Se han planteado ustedes este reto? Sí, desde el año pasado que yo estaba como asesora en el despacho, habíamos pensado que algo muy bonito en la sensibilización sería invitar a la gente de las oficinas centrales a que visite y participe en giras a las comunidades, pero eso es algo que tenemos que pensar mejor y estructurar, y que el mismo movimiento, las mismas organizaciones, tenemos que pensarlo juntos, porque si nosotros logramos este movimiento, digamos, de que la gente salga, eso no va a costar nada cambiarlo, porque con solo una gira, dos giras, que vaya una persona que trabaja, un servidor público, que vaya a una comunidad o a dos, ya empieza a desestructurarse una serie de mitos que hay con respecto al papel del ministerio, con respecto a todo eso, ¿no? Muy bien, estamos conversando con Frecia Camacho, directora de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, sobre la descentralización de la gestión de la cultura. Vamos a concluir este segundo bloque del programa con un pequeño corte y pronto regresaremos. Oye la batucada repicar de la caravana continental que viene a tomarse las calles de alegría popular. Qué bueno compartir un sueño por la paz y la amistad. Por eso te invitamos a creer. Ahora convocamos a cantar, convocamos a cantar. Qué bueno sentir la ternura en nuestra proximidad, que viene trazando el camino de una nueva sociedad. Vuelve a latir la cultura viva comunitaria, semilla que echó a volar. Junto a las voces de Iberoamérica solidarias desde la diversidad. Por eso vivo con alegría, cultura viva. Esta boca es mía por mi derecho a crear. Por eso vivo con alegría, cultura viva. Este cuerpo es mío. Vamos patria a caminar, por eso vivo con alegría, cultura viva, esta lucha es mía y sé que todo se andará. Se andará. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Vida cotidiana, otro día con la gente. Estamos de regreso con Frecia Camacho, directora de Cultura, conversando sobre la descentralización de la gestión cultural en Costa Rica. Frecia, ¿qué tipo de políticas públicas se necesitan para que la cultura de las comunidades reciban ese apoyo estatal que tanto requieren? Bueno, como hablábamos hace un rato, yo pienso que tiene que haber una política de incentivos muy fuerte. Ya en el proceso de construcción de la política de la ley hablábamos de un Fondo Nacional de las Culturas. Tiene que haber un fondo de estímulos nacional para toda la diversidad de expresiones, digamos que sea amplio, que sea flexible, que tenga diferentes categorías dependiendo del diferente tipo de iniciativas y que pueda realmente estimular todos esos proyectos y procesos, sobre todo.